dice la sexta. En la unión está la clave, tú ya sabes bien que somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Sí, invencibles. Sí, invencibles. Sí, invencibles. Oh, yeah. Bienvenida, banda. Bienvenidos a su programa Corazón de la Palabra. Bueno, banda, pues ya estamos aquí en el corazón de la palabra. Sin embargo, estamos haciendo unas pequeñas pruebas de sonido, entonces esperemos y nos disculpen un momento. Ya continuaremos con la programación y mientras vamos a estar aquí, ¿no? Mientras escuchan un poco de buena rolita y si nos escuchan por ahí haciendo un poco de escándalo, pues no se angustien. Estamos aquí chambeando, pero pues queremos llevarles esta transmisión con la mejor señal posible y el mejor audio, ¿no? Pues muchas gracias ahora sí que por su atención. Por favor, no se despeguen de sus laptops, de sus computadoras, de lo que tengan ahí a la mano. Esto es el corazón de la palabra. Gracias, compañero. Así es, ya inició este programa. Y bueno, este programa se los presento. Yo soy la compañera Caracol, soy la niña Caracol, viniendo desde el oído, el centro y la palabra. Y bueno, este programa está hecho para reivindicar las lenguas de nuestro bello país, toda la diversidad lingüística que nos habita, también para reivindicar a la banda de lingüística de la ENA, claro que sí, aquí estamos compartiendo con los compas en esta radio libre, radio autónoma, radio de la ENA, radio Zapote, que ya está por cumplir sus 16 años de existencia y sigue viva y latiendo su corazón. Pues bien, les cuento que en este programa de hoy, del día de hoy, vamos a tener buena música dedicada al náhuatl también, pues decidí dedicar este programa a la lengua náhuatl. Y tenemos un invitado que estudia lingüística en la ENA. Y él, pues su lengua, la lengua que ha guiado su corazón y que lo ha hecho recorrer varios caminos en búsqueda de esa lengua, es el náhuatl. Por eso hoy vamos a dedicar este programa a esa hermosa lengua, para iniciar bien, pues con la lengua de los mexicas, para iniciar reivindicando toda esta diversidad. Para empezar, decidí que... Bueno, Miguel, saluda a la banda. Bueno, muchas gracias a ti y al auditorio por permitirme estar aquí. Pues qué emocionante, ¿no? La primera vez que inauguras tu programa y yo aquí con todo el gusto y el honor de estar contigo. Bien, entonces muchas gracias, Miguel, por venirnos a compartir un poco de poesía. Antes de escuchar poesía, pues vamos a dedicar unas palabras también al CNI y voy a hacer una lectura de contrapoder sobre el comunicado conjunto del CNI y el EZLN. El comunicado, como recordarán, se llama Y retiemble en sus centros la tierra. Una lectura de contrapoder del comunicado que causó histeria. Es una gran noticia la que nos dan los pueblos originarios de este país tras la culminación de su quinto Congreso Nacional Indígena, celebrado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en los primeros días de octubre de 2016. En su documento final, un comunicado conjunto del CNI y el EZLN, el quinto Congreso Nacional Indígena, determinó iniciar una consulta en cada uno de nuestros pueblos. Se declararon en asamblea permanente para nombrar un consejo indígena de gobierno cuya palabra sea materializada por una mujer, delegada por el CNI como candidata independiente que contienda, a nombre del CNI y el EZLN, al proceso electoral de 2018. un consejo de indígenas gobernando este país, eso sí es una revolución. Esta propuesta es muy perturbadora y muy esperanzadora por una simple razón. Proviene de la gente que tiene experiencia en autogobiernos, en auténticas comunidades que saben vivir de su trabajo y respetando el medio ambiente. Es una idea de grupos y pueblos organizados que resisten a la violencia y el despojo de las grandes empresas transnacionales y el crimen organizado. Muchos de ellos son campesinos que, frente al saqueo de los territorios y los pueblos y sus culturas, deciden ser ellos mismos los cultivadores de un nuevo mundo. Son indígenas que nos proponen organizarnos para detener la destrucción, defender la vida, construir la paz y la justicia, reconstruirnos y rehilarnos desde abajo. Todo aquel que los conozca, a esos que están detrás del comunicado del CNI-EZLN, saben muy bien que no se trata de un juego más por el poder, sino un llamado legítimo a la defensa y la reconstrucción del México profundo. La apuesta es muy alta y muy digna. Merece una actitud de respeto. A pesar de todo lo que ocurre en casa, el movimiento indígena mexicano es un lucero de inmensa luz que por los caminos del sur va iluminando en el mundo entero, y será ese movimiento de los pueblos indígenas el que despierte a los otros mexicoas con el latir ancestral del corazón de nuestra madre tierra. Vientos, pues aquí estuvo esta lectura de Contrapoder. Vamos con una rolita característica que es pues de los cojolites con Osomatli. Y volvemos con la entrevista a nuestro compa que hablará de lenguas. Estás en Radio Zapote, quédate escuchando. Un sonido que viene desde el fondo de la tierra. Un sonido que viene desde la tierra, desde los llanos, desde la historia. Esta es la bandera. Somos el hoy, el ayer y el futuro. Su mirada, te pido que vengas a tu ventana y salgas acá conmigo. Corremos hasta por la madrugada y te doy mi cascabel. Vamos caminando, haciendo un sendero distinto, surcando los caminos de la música, surcando los caminos del mundo. Llevamos nuestra identidad como bandera. Somos el sur. Me encontré una cascabel, hay soledad. Me encontré una cascabel, andando por la llanura, andando por la llanura. Me encontré una cascabel. Como resume, suena, resume, va resumando. por la llanura, me encontré una cascabel. Compas, pues ya estamos aquí de vuelta en Radio Zapote y ahora vamos a comenzar con pues la entrevista a nuestro compañero Miguel. ¿Qué onda, Miguel? ¿Cómo estás? Muy feliz, ¿y tú? Qué bueno, aquí compartiendo en las cabinas de Radio Zapote. Pues no sé, pues lo primero que te preguntaré es ¿por qué estudiaste lingüística? Bueno, yo empecé a estudiar lingüística porque antes yo tenía un poco más de un año estudiando náhuatl y bueno, encontré la escuela para estudiar también iconografía y fue así como conocí la carrera de lingüística y decidí pues adentrarme más a la lengua, ¿no? Así fue como llegué a esta amada escuela. Bien, entonces te late esa lengua llamada náhuatl. ¿Con qué otros nombres se le conoce a esa lengua? Se le conoce también como Masehualtlactoli, ¿no? Que viene de masegua, del verbo merecer, y tlactoli, que es habla, lenguaje, el lenguaje de los merecedores. Así como otras lenguas tienen también su propia denominación, ¿no? Que casi significan lo mismo como la lengua verdadera, lengua de los que viven bien, cosas así. Claro. Es muy interesante. Varias lenguas significan así en su propia lengua, ¿verdad? Pues qué chido. A ver, vuelve a decir Masehualtlactoli. Masehualtlactoli. Masehualtlactoli. Órale, chido. Y entonces, pues, te late esta lengua, pero pues esta lengua se habla en un montón de lugares de este país y de otros países también. ¿Conoces a muchos hablantes nativos que hablen náhuatl? Pues te diré que conozco apenas como menos de 10, ¿no? ¿Ah, sí? Son con los que yo tengo contacto, puesto que, bueno, yo no pertenezco a algún grupo, pues, de habla autóctona, ¿no? Entonces, ya sea por las cuestiones donde estoy, en la escuela, en el trabajo, viajando, es como empiezo ya a conocer a estas personas. Bien, entonces, oye, y pues a ver, aquí en la ENA, en lingüística, ¿cómo te has sentido? ¿Te sientes chido en tus 2 años de estudio? Sí, ya, ¿no? Ya estamos aquí entrando a la mitad, tú y yo, y Qué bueno, sin embargo, la carrera nos ha dado infinidad de matices y cosas asombrosas, cosas que nos dan miedo, como la ergatividad escindida, ¿no? Ya dedicaremos un programa entero a la ergatividad escindida de las lenguas, pero ahora pues vamos a seguir tratando de... A ver, Miguel, cuéntame, esta lengua, el náhuatl, que pues has visto que hay poesía en náhuatl, hay cortos de cine en náhuatl, ¿has viajado a comunidades donde se hable? ¿Aquí en México como a cuáles has ido? En México no he tenido oportunidad de estar con los nahuas. He estado con profesores, pero así en una comunidad trabajando con ellos, ¿no? Sin embargo, he estado en contacto con los huirras, los ayuks, que son los mijes, pero ellos se autodenominan ayuks. Y nada más, he estado en un recital de poesía en náhuatl, en Milpalta, Tlacotenco, pero así en un grupo específico, no. He estado en otros lugares, por ejemplo... ¿Cómo? ¿A dónde has ido? Pues está mi primera práctica de campo, ¿no? En este en estas vacaciones de diciembre de 2016, tuve, bueno, más bien enero, febrero 2017, tuve la oportunidad de ir a El Salvador a Centroamérica, a estudiar el náhuatl pipil. Y bueno, fue bastante interesante. Un saludo a toda la gente allá bonita de Náhuatl Pipil, de la comunidad de Santa Ana, al Tata Noy, a Tepash, a Ceci, a todos los amigos del IPN, que es la Sociedad de Iniciativa Portadores Náhuatl, que me abrieron las puertas de su casa y me enseñaron, nos enseñamos y aprendimos juntos. ¿Y cómo qué aprendiste por allá? ¿Cómo qué cosas nuevas o qué es diferente de esa lengua allá que aquí? Lingüísticamente hablando, vamos a como a enfocarnos en el desiderativo, ¿no? Como decir, ¿en el qué? En el aspecto desiderativo. Ajá. Yo quiero comer. Ajá. ¿No? En el náhuatl clásico, que el que yo estudio, se dice nicuasneki. Primero va el auxiliado y luego va el auxiliar. En el náhuatl pipil es al revés. Primero va el auxiliar y luego el auxiliado, que es ni negi ni cua. ¿No? Ellos lo dicen al revés. Otra que también me compartieron los hermanos es el ejemplo llamado tagayu. Acá sería tlacayo, ¿no? Que quiere decir hermandad. Taga es hombre y yo, este sufijo, que siempre que ves un sufijo, bueno, la mayoría de las veces en el léxico que ves un sufijo yo, en las palabras náhuatl significa como la esencia o la naturaleza de ese lexema. Tlacayo, tagayu, siguayo. Aquí nuestro maestro de náhuatl, Valentín Peralta, nos ha enseñado que, bueno, siguayo, sigua viene de mujer y yo viene de la esencia de la mujer, ¿no? La feminidad, la matriz, y tagayu, tlacayo, taca, hombre, yo, esencia, significa fraternidad. Eso fue lo que también me enseñaron ellos allá. Y también, pues, experimentar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de idiosincrasia, es bastante interesante ir a las ceremonias del Salvador, porque tú ves las ceremonias mayas, pero habladas en náhuatl, ¿sabes? Uh-huh. Pues sí, por todo el país están regados estos préstamos del náhuatl, ¿no? Sí, ellos dijeron que... Oye, yo siempre he tenido una duda existencial con el náhuatl. Dime. Y es, si debemos decir náhuatl, uh-huh, o náhuatl. A ver, dime, por favor. Pues depende de la región, ¿no? Por ejemplo, aquí en el central se dice náhuatl. Uh-huh. Aunque, ¿te acuerdas que Francisco Barriga nos dijo que muchos suelen decir como náhuatl? Sin embargo, yo creo que es una tl un poco más sencilla, ¿no? En El Salvador y en también regiones aquí en México solamente se dice náhuatl. Mm. Es muy bonito ese sonido tla. Tla, sí. Tla. Tenemos muchas palabras así también en el español mexicano, ¿no? Como tlachiquero. Tlapalería. Tlalpan, tlapalería. Todas derivadas del náhuatl. Tlatuani. ¿No? Bueno, ese ya es mexicano. Ese ya es otro. No, ajá. Pues qué padre, Miguel. Entonces, hasta El Salvador te fuiste. Pues, ¿qué te parece si ponemos una canción? Claro. Que se llama Muchi Nubida y está en náhuatl de El Salvador, especialmente. Un son cubano hecho en náhuatl de El Salvador. Qué chido, muchas gracias por la recomendación y ahí les va. Quan ni pensi in te, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. Perdí su tahuasquilla, pal mi metzilhuilla, sempa, sempa, sempa. Na mi metz da suta, y gatinu vida, guan mi metz neguini. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación. Estamos aquí en Corazón de la Palabra, Radio Zapote. Estamos platicando con el compañero Miguel de la carrera de lingüística aquí en la ENA. Y pues, de fondo también tenemos un poco de música en náhuatl. También es náhuatl de El Salvador, ¿verdad? Muy bien, pues ahora Miguel nos va a compartir un poco de poesía. Bueno, primero yo les voy a compartir un poco de poesía en español y luego Miguel la va a compartir ese mismo poema, pero en náhuatl. Esta poesía, estos poemas son de un poeta náhuatl que se llama Martín Tonalmeyotl. Es un buen amigo, le mandamos un saludo. Y pues el año pasado tuvo la alegría de publicar su libro de poesía, que también es bilingüe en español y en náhuatl, y se llama Ritual de los Olvidados, y fue publicado por Jaguar Ediciones en 2016. A continuación les va esta fuerte poesía. Este poema que voy a leer ahora se llama Bajo la noche. Soy aquella palabra arrastrada por la historia, el grito de calles perdido en la intemperie, el niño con ansias de gritar y no puede, porque tiene la lengua semicortada. Soy el hombre que canta al agua, toca el tompanantzin sobre las montañas y baila al son del quechua, serpiente de sonaja delicada. Soy la palabra de pequeñas plumas, el vuelo desesperado sin una pista visible, piedra pintada de oídos estáticos y mirada fija. Soy el fruto de Nezahualcóyotl, la palabra que nunca acaba. A continuación, Miguel lo va a leer en lengua náhuatl. Dale. Dale. Bueno, haremos esta pequeña lectura en esta variante lingüística del náhuatl. Dice: Itlan yahuizyotl. Nahuatej nitlactolzintle, huano kitlambimilo, totlacaneleguayo. Tlactolzintle huan choca y panochtin, ni manchaca cake. Con el tzintle guan kinekitzatzis, ni manchuele, campa yokoj cotonelikej, y tlaktzol tolzin. Nahuatej on tlakatzintle guan cuicatlalia tzintle, tlakatzintle guan kitzotzona tamponantzin, y pantepeyo, ni manikzotzia guan no cuicatzia xe quechua, xochicowatzin, guan tlaktzotzia ica y tlaxchayatzin. Nahuatej ni tlaktzotzintle guan kinetoponi huillo, patlanalistle guan shkita canon no seguis, tetzintle tapalio guan sankant la cactoc, guan sankant la chichtoc, nahuatej y xochiponalzin, nezahualcoyot, tlactostintzintle, guan shkaman poliguis. Esa, muy bien, gracias, Miguel. Qué bonito suena, me encanta cómo suena. Y pues estos poemas me resultan muy fuertes, la verdad, me resultan de una sensibilidad y una, pues sí, como una herida un poco abierta. pues siento que reflejan un poco de todo lo que se vive en este país. Pero bueno, ahora voy a leer otro poema que se llama Mi lengua náhuatl. Vamos a dedicarlo, pues es un poco raro, pero lo dedico al propio poeta que escribió este. Y también a ti, Miguel, por estar aquí compartiendo. Gracias, igual, en tu voz náhuatl. Es un honor. Entonces dice así, mi lengua náhuatl. Cuentan que a mi lengua náhuatl le han cortado la cabeza, amarrado los pies y vendado los ojos. Yo, un hombre de Atzacoaloya, mostraré lo contrario. Ella tiene cabeza, goza de pies ligeros y una vista inalcanzable. Estoy seguro que camina, que posee brazos libres y que su alma palpita como el corazón de un encinal. Nonahuatlachtol. Quitoguas campa notlachtol náhuatl, yoquechtequej, yoquixisalojquej, niman yoquichtlapalchojquej, nahuaguan igualea atzacualoyan, ni teitis campa xmelahuac, yahuaquipilla itzocteconontzin, ixiwian, macajtoquej, niman melahuac tlachahuesca, nahuan icamastica, campa notlachtol nehneme. Campa xtatzalijtoquej y maguan, niman y yolzin, sa tzikuintokense aoko capotzintle. Eso, muchas gracias, Miguel. Cancalahuitura no te gotute, escucuba, escucuba. Cancalahuitura no yuru, no yuru, y que anemi tu martí. Bien, pues respecto a lo que les estaba platicando hace rato sobre los comunicados del CNI, el EZLN, pues creo que vale la pena mencionar que justo en esta semana, en esta reciente semana que acaba de pasar, pues varios pueblos nahuas de Puebla dijeron que ellos también ya se van a unir al consejo, a la consulta del CNI que el CNI va a hacer. Y pues bueno, en voz de un representante suyo, no sé si llegaron a ver la foto, pero era un compañero pues que tenía cubierta la cara con un paliacate de la Virgen de Guadalupe y tenía un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Y ese compañero nahua de Puebla pues estuvo ahí de vocero diciendo que los pueblos nahuas ya también se van a unir. Claro que ya están unidos, ya están comprometidos al pie del cañón, pues luchando. Y pues nada, me dio gusto saber que más pueblos se están uniendo pues al importante trabajo que tienen en este momento los pueblos indígenas de formar un consejo indígena de gobierno. Bueno, pues ahora los voy a dejar con una canción muy muy chida que es de un grupo que se llama Maquisa y habla de todo esto que estamos platicando sobre reivindicarnos, reivindicar nuestra lengua, nuestra palabra, nuestro corazón y nuestra sangre. Y dice así. Estás en Radio Zapote. A veces quisiera desaparecer del mapa, volver donde yo nací, pero no es tan papa. Machaca, la duda no se saca, se agrega como la que el peso lapa. Maquise mi capa. A veces quisiera tener alas como pájaro, volar por el tiempo, sí. Que la mitad de mi familia está muy lejos. Hay día en que me quejo, hay día en que estoy bien piola, hay día en que me río hasta del guato Loyola. Ay, comadre Lola, si usted supiera lo que es estar dividida, no saber cuál es su tierra, na la chola en la bola como ratón sin cola. Mi mamá me hablaba a mí del CHI, por allá, bien lejos, donde yo nací, donde yo crecí. Y no juego a la gringa, si eso tú crees, nunca llegues donde nunca me vengas. Tengas lo que tengas, vengas de donde vengas, vengas de Dinamarca o de Chile. Sí, el mundo es una gran arca de Noé. Y si yo he nacido afuera, estoy orgullosa. Y tengo sangre indígena, mejor porque es hermosa. Soy una trotamundo, sin fijo rumbo en el mundo, al lugar donde yo tumbo. Así es mi mundo, soy del norte, del sur, del oeste, del este. Una viajera sin paradero, sin nombre, sin carné. Una Ulises sin tierra prometida, he creado mi propia odisea moderna, nene. Se hace el camino al andar, caminante. Por eso no tengo bandera representante. Da lo mismo mi nombre, lo importante lo que hago, sí. Valorar el hombre por la calidad de su trabajo. Y es que el mundo es tan grande, uno tan pequeño, solo me dirijo por la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Je viens d'autre latitude. Somos hijos de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. De niño he seguido el camino de la calle, tan difícil que me pare como quien me calle. Donde me halle nunca olvido mis raíces, los países donde he vivido han unido su matices para que me caracterice con mi personalidad. Ser una persona de calidad, la calidez de la verdad me para, me prepara para levantar mi ala, me protege como un chaleco antibala. Cala mi alma al mundo en que vivo, pido un minuto para recopilar lo que he vivido, las ciudades en las que he residido, las personas con las cuales he compartido. He sido yo el que he partido, recorrido miles de kilómetros en todos los sentidos. Pido la importancia de mi vivencia, de mi existencia, encuentro coincidencia. Cuando me preguntan a qué sector represento, respondo que en verdad yo no entiendo el sentimiento de estar ligado a un barrio, al contrario que salir de él para no ser marginado. Yo soy ciudadano del planeta Tierra, ser humano que no cree en la frontera. Tanto squad, sencilla y nita, vivieron por el igual, hermano. No es porque yo quiera, pero mi lugar es tanto aquí como donde sea. Cuatro puntos cardinales, cuatro cabezas. Verás que la nacionalidad no es la gran cosa, sino más bien girar con el viento como la rosa. Somos hijos de la rosa de los vientos. Yo, de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Yo, de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Maquisa, ¿qué tal, banda? Ya estamos de vuelta aquí en Radio Zapote, su programa Corazón de la Palabra. Y bueno, pues vamos a seguir platicando con Migue. A ver, Migue, cuéntame, así como estudiante de la ENA, que vas en cuarto semestre de lingüística, y siendo la lingüística una carrera que, como nos dicen, que somos invisibles, que no existen los lingüistas de la ENA, pero aquí estamos, ¿verdad?, platicando en la chorcha, en la carrilla. Y bueno, pues platícanos un poco cómo ha sido aquí tu estancia en la ENA y qué te parece la carrera específicamente, y también si quieres platicar pues la materia náhuatl, cómo te ha ido en esa materia, porque sé que estás cursando náhuatl 3, ¿verdad? A ver. Bueno, uno cuando llega a un lugar espera ciertas cosas, ¿no? Así, cuando yo llegué, es que nos preguntaban, ¿qué quieren hacer ustedes aquí? Yo pensaba en quiero hacer diccionarios, ¿no? Pero te das cuenta que es algo muy superficial. Y ahora, bueno, ahora lo que me interesa y lo que me ha interesado durante el transcurso de la carrera es un poco la tipología, que es la comparación de lenguas que no están genéticamente relacionadas. Y con el náhuatl, pues mi primera intención era pues venir a aprender, ¿no? Como hablarla y como estudiarla estructuralmente. La materia de náhuatl que nos han impartido desde hace un año y medio casi, pues ha sido muy productiva. He podido analizar la lengua de una forma ya en otra línea, ¿no? Así ya no ir a clases privadas y aprender a cómo hablarla y cómo pronunciarla, sino aquí es, pues ya sabes, ¿no? Hacer morfosintaxis, glosas, todo eso me ha ayudado bastante a entender la lengua de no solo la clásica, ¿no?, que es la que está escrita, sino también la del Salvador, la que ahora estoy trabajando con un hablante de Puebla. Entonces es muy importante y me ha ayudado la lingüística a entender el lenguaje y las lenguas de una forma más objetiva y más tranquila, ¿no? Ya no me parto la cabeza con ay, ¿por qué suena diferente? ¿Por qué tiene diferentes palabras? ¿Por qué tiene diferentes divisiones, los morfemas, ¿no? Entonces ahora ya entiendo, gracias a la lingüística, un poco lo maravilloso que es entrar en el mundo náhuatl. Qué chido, pues me alegra que te esté gustando tu carrera, y pues qué tal la ENA, también está bien chida, ¿no? Bien, bien bonita escuela, pues, bueno, sí. Pues sí, pues qué bueno que nos platicas, Miguel. Pues, a ver, dime una cosa. ¿El náhuatl es una lengua que sus hablantes cada año crece el número de hablantes o disminuye el número de hablantes? Pues es relativo, ¿no? O sea, puede haber comunidades, que desaparezca la lengua por cuestiones de económicas, migración cultural, ¿no? Ya no es migración física, sino migración cultural, que se despiden de una cultura para integrarse a otra con mayor prestigio, entre comillas. Por ejemplo, depende de la qué prefieres, cualidad o cuantividad, ¿no? Cuantitatividad. Por ejemplo, está el ejemplo de los seris, que es una población mínima, pero todo el mundo habla, ¿no? La población náhuatl, que tengo entendido que son como 1,000,000. 1,500,000 hablantes. Pero no se sabe realmente cuántos sigan hablando esa lengua, ¿no? Claro, pues. Pero supongo que sí, en muchas comunidades habrá desde que los niños están hablando y otras que solo la gente de tercera edad es la hablante, ¿no? Pues sí, a pesar de que hay muchísima diversidad lingüística en nuestro país, ¿no? Hay 368, ya son 368 variantes lingüísticas en este país. Ya encontraron más variantes, ¿no? Pues ya sabes que los de aquí no se entienden con los de allá enfrente. Pero entonces hay muchísima diversidad, hay que festejarla, hay que reivindicarla y pues también por eso estamos aquí. Más allá de si disminuye o aumenta el número de hablantes de náhuatl, pues nosotros estamos reivindicando su belleza, ¿no? ¿Qué te parece si leemos otro poemita? Claro que sí. A ver, empezaré con el poema en español. Se llama Regresemos a casa. Con la coa, el arado, la mente y el lápiz, abramos nuevos surcos. Sembremos hombres y mujeres de barro, hilo y maíz. Solo así, mañana o pasado, recordaremos nuestras raíces. No nos avergonzarán nuestros abuelos ni las casas de adobe. Abandonemos las calles planas de piedra, alejémonos por unos días de las bibliotecas y del ruido de los carros. Regresemos a mirar los caballeros, a jugar con las mariposas y a correr con el viento. Regresemos todos, todos aquellos que no quieran ser olvidados de sí mismos. Matziakantochan, Ikatowitztok, Ikatuarado, Ikatotlamachilis ni mantolapis, matikintlapokan, yankuikej, cuentin, matikintokakan, tlakameh iguan siguameh, huan tlachichichtin, ikasokitl, ikaikpatl, niman ikatlayotzintle, ihkon mostla nosowiptla, eskelkahuaskej canon, hualeguaj, eskimpinahuistlahkaliskej, inkotzotzitziwan, ispinahuatlahkaliskej, Ixcagolahuacan, matikincatehuacan, ixtlahuameh teohtin, matikincatehuacan, sekech tonaltin calmoshtin, niman tepostlahuinlantin, intlacatlatz, matihuian matikimitateh caballeros, matahuiltiteh, huan papalotzintzin, niman matotlatladojeh, iguan ajacatzintle, matihuian tichonimeh, Nochimej, akin, xkinekej, kelkuaskej. Esa suena bien bonito y suena difícil de pronunciar. Un poco. Difícil de... ¿Tú le entiendes todo lo que lees o...? Entiendo. ¿Sí le entiendes? Morfemas. Ah, son poco. Partes de palabras. Pero sí entiendes palabras también. Sí. ¿Sí? ¿Pero entiendes como lo que dice el poema? Pues... me cuesta trabajo, ¿no? Porque ahí como... lo estoy leyendo rápido, no estoy familiarizado con la lengua. Ya. Sin embargo, si lo analizamos... ¿Cómo que no? Claro que sí estás familiarizado. Bueno, me refiero a la variante. ¿Tú sabes hablar náhuatl? Un poco. Te sí pizza. Sabes, sí sabes. Pero a veces, ¿se siente que es un poema o...? Pues uno le da el matiz de poema, ¿no? Ya está... Ya. Se sugestiona uno a decir, bueno, esto va a ser un poema y lo voy a leer como tal y lo voy a sentir como tal. Se ve difícil de leer por los sonidos de esa lengua. Sí, los sonidos característicos. Es complicado, cada quien le pone un estilo, ¿no? También, pero es muy, muy grato tener esto. Y gracias a Martín Tonalmeyas, que ojalá nos esté escuchando. Claro, y felicidades por su nuevo libro. Pues sí, en este país hay un montón de nuevos poetas. Cuando fui a la presentación de Martín, pues ahí estaba... este compa que se llama Hermann Bellinghausen, que es como el que lleva Hojarasca, este periódico que se llama Hojarasca, y dijo, no, estoy impresionado porque pues en este país veo que cada día hay más poetas en sus lenguas originarias, ¿no? Así, como que este país le brotan poetas y poetos, ¿no? Y por eso decimos poetas y poetos de todos los países unidos. Pues sí, pues hay muchísimas lenguas y son lenguas muy poéticas, ¿no? Las lenguas indígenas, digo, suena cliché, pero no es cliché. Es verdad. Como estabas diciendo hace rato, ¿no? Pues hablan de lo sagrado, del río, las palabras, pues las palabras adentro de sí mismas tienen como morfemas que hablan de, pues no sé, de más del origen de la vida, de... Bueno, sigue, sí, cada... El chulel, bueno, eso ya está en tzotzil. Es que yo la lengua que a mí me gusta es el tzotzil, ¿no? Es la lengua que a mí me... pues me llama. Bueno, todo Chiapas, ¿no? El tzotzil se habla en Chiapas y también tiene un montón de hablantes, no tantos como el náhuatl. Pues sí, pero ya habrá un programa dedicado especialmente al tzotzil, no se lo pierdan. ¿Qué les parece si ahora vamos con otra rolita? Espero que les guste Ana Tijuks, y si no les gusta... pues fue lo que vimos hace rato, el grupo ese que se llama Maquisa, que está bien chido. De la canción que vimos se llamó La Rosa de los Vientos. Y pues a continuación vamos a oír Somos el Sur. Estás en Radio Zapote. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para deseo llevar, ni África ni América Latina se suba. Con casco, con lápiz, a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Al suelo y del suelo al cielo vamos. Sam, Y bueno, ya estamos a punto de cerrar su primer programa de Corazón de la Palabra, aquí en Radio Zapote, Radio Liberada, Radio Libre. Y bueno, esta canción que acabamos de oír también está muy chida, vale mucho la pena porque es de una compa chilena y pues está aquí haciendo dúo con una compañera de Palestina, ¿no? Que cantó en árabe, entonces pues, como podrán haber oído en este primer programa, pues todo el programa está dedicado a lo que sean lenguas y la lucha en las lenguas. Y pues un saludo también a la lucha de Palestina. Y bueno, para terminar, pues Miguel nos quiere leer un poema. Yo le mando un saludo a toda la banda de la ENA, a toda la bandita de Radio Zapote, a los compas del Café Rizoma, desde aquí cerquita les mando un saludo, a mi familia también y a mi banda de lingüística. Y pues Miguel nos va a compartir este poema antes de cerrar este primer episodio dedicado al náhuatl. Y el poema de Miguel dice así. Bueno, cabe aclarar que este poema no es mío, es un poema que le pasó el maestro de mi primera maestra de náhuatl. Y fíjate que es curioso porque su maestro es nahuahablante de la huasteca y mi maestra es uruguaya. Entonces la primera persona con la que yo aprendí es de nacionalidad extranjera, sin embargo lleva más de 40 años estudiando la lengua y es todo un personaje en estos rubros, ¿no? Y bueno, me lo pasó a mí, de maestro, maestra, alumno, y dice así. Xichmalhui, tlenon caipan itlactipactli, itla xixchihuas, xisintoca, ximetoca, xinepaltoca, iguan xicohtoca. Yukitikpias nel guayo tipanitlactipactli. Yukitikpias tlenticuas tlenticonis iguan tlentimoquentis. Kuali moica tlactosquej mosengelisguan. Ica inon timonestis y ishpan semanahuac. Las cosas que hay sobre la tierra. Ten cuidado de las cosas que hay sobre la tierra. Haz algo. Siembra maíz, siembra frijol, siembra nopal, siembra árboles. Así tendrás que comer, así tendrás que vestir, así tendrás que beber, así tendrás raíz sobre la tierra. Hablarán bien de ti, tus amigos, tus familiares y tus conocidos, y con esto te darás a conocer ante el mundo. Eso, muchas gracias, Miguel, muchas gracias por compartir ese bello poema. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Aquí dice que son 10 para las 4. Todavía tenemos tiempo, chicos. De rememorar, pues, qué bonito estuvo este poema que nos leíste. Y bueno, pues, vamos a oír una canción que nos la recomendó Migue también. Y es algo muy conocido, es la canción de La Llorona, pero en su lengua náhuatl. Oigámosla. Ani hikuak pano onitak kolmeski gui pilguil kaya shukani tlaltonan silni naltoka hikjono shukani shukani shukani ti Toya chitla pacho motel mantli shukani pampani mi kisin segual ik chono shukani shukani shukani tla palil kuika intla Volvemos a Corazón de la Palabra. Ya vamos a despedirnos de nuestro gran invitado Miguel, pues ha sido una linda tarde compartiendo poesía. Y bueno, Miguel, mándale por favor un mensaje aquí a la banda de la ENA, a todos los compas jóvenes que quieran aprender una lengua o que estén así diciendo como, hey, ¿qué onda con el náhuatl? ¿Dónde se habla? Quisiera aprenderlo. O otras lenguas indígenas mexicanas. A ver, mándales un mensaje, por favor. Sí, claro. Mira, el náhuatl afortunadamente ha estado como difundiéndose mucho. Ahora ya hay varias escuelas, varios grupos de estudio que se encargan de propagar el náhuatl y su enseñanza, ¿no? Están escondidas, pero de que las hay, el que busca encuentra, como en todo. Y pues nada, no solamente el náhuatl, sino también el trique, un saludo a nuestro amigo Nacho, compañero. Nuestro maestro de fonología no lineal. También al maestro Fidel, y pues como dices tú, las lenguas del sur, del norte, todas conllevan una filosofía muy bonita y la lengua es la llave para entrar a esas culturas, ¿no? Y pues nada, la náhuatl, a cualquier cosa que te guste, si le echas ganas, la aprendes, ¿no? Con H y sin H. Entonces, es bastante hermoso. Y bueno, me despido con estas palabras venidas de mi mente, un poco de mi... Soy un hablante sintético. mi segunda lengua intento que sea, bueno, es el inglés y ahora el náhuatl. Entonces, bueno, pues tlazocamati, miak, ni pajpaki, miak, pampa, ti... Tinech, wikan, nikan. Nipaki, pampa, nikan tlamachtiloyan, timomachtiaj, náhuatl, zapoteco, maya, iguan lengua de señas. Nimitz tlazocamati, Lilia. Tlazocamati. Pues, muchas gracias y estoy muy alegre de estar en esta escuela. Estoy muy alegre de que me hayas invitado a estar aquí. Que esta escuela enseñe zapoteco, maya, náhuatl y lengua de señas. Y pues te estoy muy, muy agradecido. Muchas gracias. Tlazocamati, Migue. Y pues qué bueno que estamos aquí en la ENA festejando y reivindicando y dándole vida a nuestra bella escuela, tan antigua y tan hermosa. Corazón de la palabra. Pues como Migue dijo, ¿no? Pues las lenguas son la llave de nuestras ideas, de nuestros sueños también. Contienen mucha información sagrada, mucha información sobre la forma de vivir y pues hay que aprender a soñar en varias lenguas. Ya para despedirnos los voy a dejar con una muy muy buena rolita que es un cover de Rodrigo González. Y pues mandando un saludo también a los rastrillos que estuvieron aquí en la cabina de Radio Zapote alguna vez, creo. Bueno, la que sí estuvo fue Ana Tijux, ella sí estuvo. Los rastrillos yo creo que también. Y pues nada, un saludo al Sopi. Y vamos a oír esta rolita para terminar, pues para ir a comer ya contentos, contentas. Que sea una buena tarde, que empiecen buenas clases, que empiece una muy buena semana. Escúchenos el próximo lunes a través de Radio Zapote. Muchas gracias. Y pues aquí nos quedamos. Corazón de la palabra. Con María Silva. electrónica. Traga fuegos supersónicos y su campesino será. Era un gran tiempo de híbridos. Era Medusa anacrónica. Una rana con sinfónica en la campechana mental.